El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. Vamos a conocer lo más importante que sucedió en la jornada del pasado fin de semana en la regional preferente. Esta categoría llega con el patrocinio de Neumáticos Loipe, en el polígono La Cerámica de Barbastro. Neumáticos Loipe les ofrece todas las marcas en neumáticos para todo tipo de vehículos. Cuando necesite cambiar las ruedas a su coche, 4x4, tractor o maquinaria en general, piense en Neumáticos Loipe. Comienza en el Deporte en Punto, nuestro repaso semanal a la actualidad de la regional preferente. Sigue la pelea en la regional preferente por el ascenso. Frenética va a ser la lucha por conseguir el ascenso a la tercera división. Robres, Tamarite, Fraga, Borja y Universidad, todos ellos con 54 puntos. Si bien es verdad que uno de los partidos de la jornada no llegó a concluir, como es el Alcampel Universidad, por incidentes de los aficionados visitantes con uno de los auxiliares. Dos partidos había con equipos de los de arriba este fin de semana. En el Municipal de San Blas de Robres, victoria de los locales ante un conjunto del Oliver que complicó mucho el partido a los locales, pero la victoria se quedó en casa y los de Chemi Sobrevía siguen como candidatos al ascenso. El otro encuentro de la jornada se disputaba en Alcampel. Visitaba la localidad literana el líder, el Universidad. Se adelantaron los visitantes, pero el empuje de los locales dio sus frutos y empataba el partido Águila a poco de terminar el encuentro. Fue aquí cuando el colegiado suspendió el partido por unos incidentes entre la hinchada visitante y un juez de línea. El resultado es de empate a uno y veremos lo que dictamina el comité de competición. No fallaron ni el Fraga, que goleaba al Jacetano, y el Tamarite, que ganaba en un campo complicado y acuciado por estar en descenso, como es el Alcolea. Derrotas de la Peña Ferranca de Coiban Casetas, que lo coloca en puestos de descenso otra vez a los barbastrenses. Peligrosa también la derrota del Grañén, que lo deja a tan solo un punto del descenso. El Almudévar lo intentó todo para sacar algo positivo en su desplazamiento a Zuera, pero salía derrotado en los minutos finales del encuentro. Y el San Lorenzo, por su parte, se resarcía de la derrota de la semana pasada y ganaba al San Lorenzo. En el grupo segundo, gran victoria de los orcenses de Manolo Tena, el Peñas Orcenses, que ganaba 4-0 al Monzalbarba y lo acercan a la salvación, que todavía pues los de Tena lo siguen teniendo bastante complicado porque siguen entre los cuatro últimos. Estos son los titulares más destacados de una jornada que con Nacho Moscoso tiene el siguiente análisis. A Nacho Moscoso le damos ya la bienvenida. En deporte damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Buenas noches, Paco. Buenas noches, oyentes de Punto Radio. Como tú bien has dicho, primero los resultados. Resultados de esta jornada 29ª en la regional preferente, grupo primero, que fueron los siguientes: Orrobres 2, Oliver 1, Alfitén 3, Grañén 1, Zuera 2, Almudévar 1, San Gregorio 0, San Lorenzo 2, Alcolea 1, Tamarite 3, Pedrola 0, Borja 2, Alcampel 1, Universidad 1, Fraga 5, Jacetán 1 y Casetas 4, Peña Franca de Coiba 3. También recordar ese resultado del grupo segundo de Peñas Orcenses 4, Atlético Monzalbarba 0. Vamos ya con el resumen de los partidos y lo vamos a hacer precisamente con ese Peñas 4, Monzalbarba 0. Un triunfo cómodo y fácil del conjunto de Manolo Tena, necesitado de puntos y que al final pues ha conseguido una victoria importante, balón de oxígeno para el conjunto peñista, que a falta de 5 jornadas vamos a ver si al final el conjunto puede salvar la cabeza y no desciende de categoría. Ahora sí, ya vamos con el grupo primero y vamos a hacerlos con los partidos estrellas de la jornada. Sin lugar a dudas, el partido estrella, uno de los partidos estrellas, se disputó en el campo municipal de Alcampel. Empate a uno entre el titular y la Universidad de Zaragoza, en un encuentro que al final el colegiado, minuto 89, decidía suspender por intentos e insultos de agresión a uno de sus líneas. Parece ser que el gol del conjunto local no sentó bien a algunos seguidores zaragozanos y lo pagaron con el linier, que una vez consultado con el árbitro del partido decidieron suspender el encuentro, y ya en la caseta arbitral dio por bueno ese empate a uno. Pero hablando del partido, hay que decir que fue un encuentro igualado. Ambos equipos gozaron de alguna oportunidad que otra, aunque se adelantaba en el marcador el conjunto visitante, y en el minuto 89 pues la jugada polémica, un gol que a la postre sirvió para salvar un punto el conjunto local, pero que fue muy protestado por el equipo de Antonio Verdejo, pero el árbitro lo dio por válido el gol, y al final los acontecimientos que anteriormente hemos comentado. El árbitro dio por finalizado el encuentro, 1-1, reparto de puntos y un resultado que sabe a poco, porque con este resultado el Universidad pierde el liderazgo. Nos vamos al campo del nuevo líder, Robres 2, Oliver 1. Mucho tuvo que trabajar el conjunto de Chemi Sobrevilla para ganar a uno de los grandes de la categoría. El Oliver volvió a dar muestra de ser un equipo bueno, y además dejó muy buena imagen en San Blas el pasado domingo, pero se supo sobreponer el conjunto del Robres ante un resultado adverso, y al final el goleador Perul le daba la vuelta al partido y tres puntos importantísimos a un Robres que cada día pues está más mentalizado en el ascenso. Otro equipo que también ganó y está en la zona de arriba es el Borja. El Borja ganaba a domicilio el campo del colista. Le costó ganar al conjunto borjano porque el Pedrola plantó cara a pesar de que ya está descendido, y sobre todo en la primera parte pues el Pedrola pudo dar algún susto al conjunto de Borja, pero en la segunda parte los cambios y el mejor estar y el físico del conjunto zaragocista hizo que se llevaran tres puntos importantes y que esté metido en esa pomada, en esos cinco equipos que ahora mismo luchan por ascender. Y otro equipo que también está en la pomada metida en el ascenso es el Fraga. Fraga 5, Jacetano 1. Fácil triunfo del conjunto de Jordi Esteve frente a un jacetano que poco a poco va diciendo adiós a la categoría. Se fue desfondando un Fraga que finiquitó el partido muy pronto, porque ya a los 12 minutos ganaba por 2-0, y poco a poco fueron cayendo los goles, y al final una manita que le endosó el conjunto rojillo al equipo Jaques. Cómodo triunfo y a esperar acontecimientos. Y otro, y es el último de los equipos que están metidos arriba, es el Tamarite. Un Tamarite que venció en el difícil campo del Reguero de Alcolea. 1-3 fue el resultado final. Pasó factura sobre todo el conjunto local, las bajas que tuvo Manuel Asarre para afrontar este partido, y sobre todo la facilidad con el que el conjunto tamaritano a la contra supo realizar fácilmente los goles. Al final un justo triunfo del Tamarite, que lo mete también en esos cinco primeros lugares, y como siempre estas últimas cinco jornadas van a deparar mucha sorpresa. Del resto de la jornada resumimos ese Alfindén 3, Grañén 1, importante partido, y sobre todo una victoria muy trabajada del conjunto del Alfindén, que ahora mismo lo saca del puesto del descenso y compromete al conjunto de Virgilio Hernández, que últimamente pues no está cosechando buenos resultados, sigue faltando el gol y eso está pasando factura al conjunto de los Moners. Y vamos ya con otro partido, el Tuera 2, Almudévar 1, partido donde el conjunto local tuvo que sudar la camiseta, un nefasto arbitraje, y la verdad que ganar los partidos con 9 jugadores pues tiene mucho mérito, pero el domingo pasado sobre todo fue más, porque una de las expulsiones la verdad es que no fue justa, lo pagó caro el conjunto del Tuera, que tuvo que sobreponerse ante la adversidad y remontar un resultado adverso porque el Almudévar iba por delante en el marcador. Al final, un triunfo para el conjunto del Zuera, que también lo coloca muy bien situado en la clasificación. Un triunfo importante fue el que consiguió el conjunto de Toño Valerio en el difícil campo del Arrabal. 0-2 en la mañana del pasado domingo, un partido serio, con mucha concentración, y sobre todo el saber hacer del conjunto de Valerio pues hizo que se trajeran tres puntos para San Lorenzo, que prácticamente pues van a confirmar la permanencia. Aún faltan 5 jornadas, pero ha dado un paso importante el conjunto de San Lorenzo de Plumen, ganando en ese difícil terreno de juego, y desde luego, pues las 5 jornadas que quedan van a ser ya de menos presión, puesto que estos 3 puntos dan un paso adelante para la salvación. Y vamos a finalizar, como siempre, nuestro repaso a esta primera regional preferente, grupo primero, con ese encuentro que se jugaba en la mañana del domingo en el campo de San Miguel, Casetas 4, Peña Ferranca de Coibal 3. Qué mala suerte tuvo el conjunto de la Peña Ferranca de Coiba en uno de los mejores partidos que ha jugado el conjunto de Santi Gilaberte fuera de Barbastro. Un partido que además tuvo que darle la vuelta al marcador, de hecho lo hizo el conjunto franquero entre un Casetas, donde en este partido recuperó un importante hombre que fue el que marcó los 2 primeros goles y además le hizo bastante daño al conjunto franquero. El primero fue muy pronto y el segundo gol de este jugador fue el empate a 2 también en los primeros minutos de la segunda parte. Pero una pequeña desafortunada actuación del portero Guillermo, todo hay que decirlo, pues facilitó un poco la labor al conjunto de Casetas, que al final se encontró con 3 puntos no muy merecidos, porque mereció algo más el conjunto de la Peña Franca de Coiba, pero todavía queda mucha liga, quedan 5 jornadas apasionantes y confiamos en que el conjunto ferranquero se sobreponga de esta derrota y al final pueda salvar la categoría. Muchas gracias, Nacho Moscoso, por ese perfecto análisis, como siempre, a la última jornada dentro de la regional preferente. Nosotros buscamos publicidad y a la vuelta de publicidad estaremos con Fernando Rivas, el presidente del Robres, y con Manolo Tena, el técnico del Peñas Orcenses. Estamos. ¿Te bajas? No, tampoco hace falta bajarse nada más a aparcar el coche, como hace todo el mundo. ¿Sabes lo que te digo? Me voy a quedar 10 minutos. Con protesta. Calidad Renault, calidad que se disfruta. Llévate un Renault Megane desde 12.700 euros. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Llega mayo a Papeidea. Llega mayo a Papeidea. ¿Tienes ya tu regalo de primera comunión? En Papeidea encontrarás conjuntos de mochilas y todos sus accesorios de papelería, toallas, neceseres, bolsas de viaje, todo tipo de regalo informal, gran surtido de juguetes, juegos didácticos, puzzles, artículos de piel, portadocumentos, bandoleras, billeteros, juegos de despacho. Y si quieres más ideas, ven a Papeidea. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón, teléfono 974-415913. En Ferretería Nadal encontrarás todo el menaje para el hogar y todo lo que necesitas para tus trabajos de bricolaje. En Ferretería Nadal encontraréis además el regalo para una ocasión especial. Podéis hacer también vuestra lista de boda con lo que más os guste y todo lo que vayáis a necesitar. En Ferretería Nadal encontrarás lo que buscas. Estamos en la Plaza Mayor número 3 de Monzón. Teléfono 974-400274. Ferretería Nadal. 90 años al servicio de Monzón y comarca. Consulta nuestro catálogo especial de primavera con la garantía de la marca COFAC. Punto Radio en el 107.8 de tu FM. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella. Centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. But tonight I'm loving you. Bueno, pues cuando son las 7:32 de este martes 19 de abril, abrimos nuestro capítulo de protagonistas en la regional preferente aquí en el Deporte, en Punto de Punto Radio. Y nos vamos hasta Robres para hablar con Fernando Rivas, el presidente del Robres. Fernando, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y también estamos con Manolo Tena en Huesca, el técnico del Peñas Orcenses. Manolo, ¿qué hay? Hola, muy buenas. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas. ¿Qué tal va todo? ¿Bien? Perfecto. Bueno, pues... Pues comentarle a Fernando digo a Manolo lo que Fernando ya sabe, porque bueno, pues a partir de esta semana ya se nos puede escuchar en directo los programas de lunes, martes y viernes y las retransmisiones del fin de semana con todos los resultados. Yo creo que Fernando Rivas lo ha descubierto hace un par de minutos y se escucha de cine, ¿no? A través de la red. Sí, la verdad que se escucha de maravilla. Bueno, por internet, la verdad que es una gozada. Bueno, pues es una herramienta más a través, en un principio, de esa página web del Alto Rincón, www.cdaltorincón.com. Ahí, pues arriba a la izquierda, pulsar debajo del icono de punto radio, donde pone escuchar en directo. Al lado sale otra pantalla, se vuelve a pulsar y en 5 segundos se escuchan en directo todo lo que aquí tenemos que contarles. Bueno, pues esta semana vamos a tratar ya de que las otras webs amigas, pues tanto Fútbol Aragonés como Fútbol en Aragón, como udebarbastro.com, como también en el Facebook Radio Valle del Cinca, pues ahí se pueda escuchar las retransmisiones y estos programas, pero de momento pues en formato de pruebas ahí a través de la web del Alto Rincón. Dicho lo dicho, comenzamos con el análisis, Fernando Rivas, de ese encuentro que jugaba el equipo que tú presides, Robres 2, Oliver 1. ¿Qué me puedes contar de este encuentro, Fernando? Pues hombre, fue un partido, bueno, la verdad que muy intenso. El Oliver tiene un buen equipo, correoso y muy fuerte físicamente. Y de hecho se nos adelantaron ellos con el 0-1. Bueno, después tuvimos la suerte de, vamos, o tenemos la suerte de tener a Perul, que antes del descanso marcó un golazo impresionante para empatar el partido. Y en la segunda parte la verdad es que inclinamos el campo hacia la portería de ellos. Tuvimos varias ocasiones y en el minuto 80 o algo así, pues bueno, nos quitaron un penalti a favor y fue cuando marcamos el 2-1 y ahí ya se acabó el partido. Para el Peñas Orcenses, un conjunto, el de Manolo Tena, que ganaba 4-0 al Monzalbarba, sin duda, pues, balón de oxígeno, Manolo, y victoria que había que conseguir sí o sí frente al colista de la categoría. Sí, está claro, era nuestra obligación conseguir los 3 puntos, porque de no haberlos conseguido, pues no te digo matemáticamente, pero psicológicamente hubiera sido un mazazo. Y sí que es verdad que, bueno, conseguimos 3 puntos importantes y sobre todo pues la moral, ¿no?, de los chavales, porque bueno, en principio llevamos una racha muy muy negativa y con estos 3 puntos pues vemos las cosas de otra manera. El partido en un principio, pues, con todos los respetos, no se puede decir que fácil, pero sí que pues ese 4-0 refleja, la diferencia que ahora hay entre el Peñas Orcenses y el Monzalbarba, un conjunto ya condenado y otro pues que quiere pelear hasta el final, ¿no? Sí, la verdad es que ellos venían como últimos clasificados pero al campo del penúltimo, entonces pues también para ellos pues también era una buena opción para puntuar. Y la verdad es que bueno, la verdad es que estamos haciendo unos últimos partidos, 5 partidos muy buenos, muy buen juego, estamos creando muchas ocasiones y hasta este partido pues no las hemos materializado, o sea, las hemos materializado realmente, se han transformado en victoria. Y bueno, sí que contentos por el juego despegado, pero eso, si no vienen los resultados, pues al final, pues eso, estamos en una situación muy comprometida, porque aunque la clasificación diga que vamos cuartos por la cola, el Teruel le falta un partido, entonces sí que aparte que lo tiene prácticamente ganado, porque iba ganando 1-0 y juegan contra 8, es el partido del Fuentes, y son 3 puntos que a priori van a tener también, y bueno, son 5 jornadas, 15 puntos, en las que bueno, no solamente tenemos que jugar bien y crear ocasiones, sino también pues meterlas, estar acertados y saber jugar también, ¿no? En casa ahora estamos encontrando un poquito ya la forma de poder sacar los partidos adelante, pero será fuera donde nos tenemos que hacer fuertes, centrarnos mucho en el juego, porque la verdad, fuera de casa pues lo tenemos complicado. Y el Robres, Fernando Rivas, equipo que tú presides, pues que se está acostumbrando en las últimas semanas a remontar ese 2-0 con el 2-2 final en el campo de la Peña Ferranca de Coiba de Barbastro, y el pasado fin de semana pues a remontar ese 0-1 frente al Oliver para acabar ganando el partido. El equipo también sabe pues sacar la casta cuando se le ponen las cosas complicadas, eso es importante, ¿eh? Pues sí, la verdad es que tenemos un equipo muy competitivo y en las segundas partes pues la verdad es que se nos nota que estamos muy bien, porque aunque se nos compliquen los partidos los sacamos, pegamos, eso quiere decirlo a la igualdad que hay en la categoría, que viene el Oliver, un equipo de arriba, nos costó mucho ganarle, y con la Peña Ferranca, pues un equipo que está abajo, pues mira, nos metió el 2-0 y tuvimos la suerte de empatar. Es que ahora los partidos van a ser todos muy duros, porque todo el mundo se juega algo, o bien por arriba o por abajo, todo el mundo se está jugando cosas, ¿eh? Entonces ahora ganar en casa es complicado y ganar fuera todavía más. Pero bueno, nosotros estamos en una buena dinámica y a ver si la sabemos aprovechar. Y es que por arriba, yo no lo había visto en 12 años de profesión, esta igualdad. Los cinco primeros estáis, Fernando Rivas, empatados a 54 puntos. El Robres es primero, sí. es primero, tras toda esta temporada. Es la primera vez que nos vemos en el primer puesto. Yo imagino que tremenda la satisfacción, ¿no? Sí, hombre, pues la verdad es que la parte de arriba está muy comprimida. Aquí desde el primero al octavo hay 3 puntos de diferencia. Pero bueno, que duda cabe que el estar primero, pues el verte el primero en la clasificación te da moral y te da ganas pues de seguir haciendo las cosas bien y te da mucha más fuerza para intentar conseguir el ascenso, que es lo que estamos pretendiendo en estos momentos, de estar arriba y ver lo que pasa. Y que duda cabe que el estar el primero, que desde el primero al octavo hay 3 puntos, pero el verte el primero en la clasificación pues nos da mucha moral y mucha confianza y muchas ganas. Efectivamente. Por su parte, el Peñas Orcenses, Manolo Tena, pues llegaba de 9 jornadas donde había sumado un empate y el resto 8 derrotas consecutivas. La última victoria, jornada 19, el 6 de febrero. Han tenido que pasar 9 jornadas y, como decíamos, 8 derrotas consecutivas para pues ganar otro partido. Digamos que esto no se tiene que volver a repetir, porque si no nos vamos para abajo. Sí, además, que nos lo iba a decir, ¿no? Salimos muy muy reforzados de aquella victoria en el campo de San José, que es un partido muy disputado, donde conseguimos al final dar la vuelta al marcador y salimos con una confianza, pues eso, muy reforzada y sabiendo, pues, no, sin ningún tipo de confianza para el resto de lo que quedaba, pero muy confiados de los partidos que venían. Y fíjate, una racha, la verdad, incomprensible. Yo también llevo muchos años entrenando y no se entiende, porque sí que a lo mejor algún partido pues puntual te puedes justificar en un que me haya estado... que no haya estado bien en el campo, que no haya jugado bien, que haya fallado ocasiones. Y lo que te digo, cuando te entras en esa dinámica es complicado. El equipo es joven, pero no es una excusa, porque también tenemos otras virtudes, como es el trabajo. El equipo sigue trabajando muy bien. Sabíamos que iba a ser duro, iba a ser complicado. Lo único que estas 8 derrotas, pues sí que nos han hecho ver las cosas de otra manera. Y por eso digo la importancia del partido del domingo, para ver si, bueno, es un poco un punto de inflexión. Los chavales también se tranquilizan un poco, porque ya estábamos, pues eso, ya era una... como se dice en el tenis, una bola de partido, ¿no?, que teníamos en contra en este caso, la hemos salvado bien y, bueno, esperamos ser también competitivos, ¿no?, porque no solamente con el buen juego y las ocasiones se ganan los partidos, y a ver si sabemos, sobre todo fuera de casa, como te digo, como te he dicho antes, pues nos lo ponen muy difícil. Los arbitrajes son complicados, pero tampoco vamos a poner excusas. Es decir, cuando se llegan a estas situaciones, todo el trabajo que no hemos hecho antes, los puntos que no hemos sacado, tenemos que intentar sacarlos ahora, los 5 partidos que quedan. Aún así, el Peñas Orcense sigue en zona de descenso, es 15º con 26 puntos, pero empatado con el Teruel B, que es 14º con 26, también con esos mismos puntos. Y bueno, pues los demás están a 33, 34 puntos, y pues hay que trabajar y pelear mucho, Manolo Tena, en lo que queda, que pues son 5 encuentros con la Almunia, con Alcañiz, con Utrilla, con Utrillas, con Fuentes y con Brea. Digamos que un poquito de todo, ¿no? Y el calendario, pues bueno, es el que hay, y yo no sé cómo lo analizamos. Imagino que la calculadora, las cuenta de la vieja, las iremos haciendo para saber por dónde podemos ganar y sumar puntos, aunque a veces cuentas con ganar en un campo, pierdes, y donde pensabas ganar, pues allí empatas, o al revés. No, hace días que no hacemos cuentas, porque tenemos que ir partido a partido y la importancia que tiene cada partido es vital, ¿no? Y bueno, el calendario, si te digo la verdad, no nos importa, porque si en casa contra los equipos que han estado abajo clasificados no hemos sido capaces de sacar puntos, y en casa contra equipos que están en la parte alta hemos conseguido ganar, pues por circunstancias, por características también del equipo contrario, la verdad es que no nos importa. Hemos jugado también mejor fuera de casa que en casa, y luego, bueno, también depende del campo, del rival y un poco de las circunstancias que tengamos para esa semana, ¿no? Pero la verdad es que el tema del calendario no nos preocupa, porque ya te digo, si en casa contra los últimos, contra los rivales directos, no hemos sido capaces de sacar los partidos, los puntos, que es donde tenemos que haber estado más acertados, pues no nos quedará más remedio que sacarlos fuera de casa y contra rivales, aunque sean mejor clasificados. Y si no somos capaces, es que igual estamos donde merecemos, ¿no? Pero como tú dices, habrá que intentarlo hasta el final, sin hacer cuentas y yendo partido a partido. El Robres, que preside nuestro invitado de hoy, Fernando Rivas, sueña con el ascenso y quiere ascender, y si nos vemos ahí, no vamos a dudar ni un segundo que nos plantamos en tercera división, ¿no? No, eso lo tenemos claro. Quiero decir, no tenemos nada hecho porque todo está muy complicado, nos quedan unos partidos complicados y, bueno, hay que entenderlo, pero que nos quepa la menor duda de que si nos quedamos en posición de ascender, ascenderemos, y nuestro objetivo a principio de temporada no era ascender por obligación, pero sí estar allí. O sea, que el equipo nuestro, no, el que está a estas alturas en estas circunstancias, no es una cosa anormal. O sea, que era lo que pretendíamos al principio de temporada, que el equipo estaba hecho pues para estar arriba. O sea, eso estaba clarísimo. Otra cosa es conseguir el ascenso, que es muy complicado. Al fin y al cabo suben dos y equipos que tienen un presupuesto mucho mayor que nosotros, Alcampel, Borja, el ya tiene un buen equipo, el Tarfraga, el Tartuera, que son equipos que han estado muchos años en tercera. Entonces es complicado, pero que nosotros la idea nuestra del principio de temporada era estar arriba. Y por supuesto, si se nos da la circunstancia de subir, no lo dudaremos ni un minuto en subir. Sin duda remarcar, claro. Sin duda remarcar también el gran trabajo que está haciendo el entrenador Chemi Sobrevía y una afición que está con el equipo y que pues está apoyando en el Municipal de San Blas, en los desplazamientos en los que puede también lo hace, porque pues es una de las temporadas, yo creo que la más bonita del Robres desde que hay fútbol, ¿no? La ilusión estará en cada rincón de Robres. Sí, la verdad es que la afición está con el equipo y está, pues bueno, muy contenta, porque la verdad es que nunca, el año pasado, bueno, pues también lo tuvimos, hubo toda la primera vuelta que le hicimos muy bien, pero bueno, después ya en la segunda vuelta empezamos a bajar y eso se notó, que lo pagamos al final de temporada. Pero es que esta temporada es todo lo contrario, empezamos con muchos problemas por tema de lesiones, que bueno, tuvimos muchas complicaciones, empezar con dos jugadores que nada más empezar la temporada se retiraron para toda la temporada por lesión, hemos ido 11, 12, 13... Lo que resulta que ahora, cuando nos jugamos cuando los partidos son complicados y cuando nos jugamos todo, pues tenemos el equipo al completo. O sea, uh-huh, tenemos los 20 jugadores o 21 que estamos todos al 100%. El tema de porteros, que también lo hemos tenido complicado, porque uno se nos lesionó, Mayen se lesionó, pues llevamos 10 o 12 partidos, hemos estado hasta ahora con un portero, ahora ya tenemos otro portero de garantías. Bueno, pues se nos pone todo, uh-huh, todo de cara para intentar dar el salto. Esto del fútbol, pues bueno, ya sabemos, sí, lo que pasa, que tienes una buena racha de partidos y después, por circunstancias, de la manera que está este grupo, pierdes dos partidos y te vas abajo y te descuelgas. Pero bueno, yo creo que ahora todo esto nos ha pillado en el mejor momento que nos podía pillar la temporada, cuando aún mejor estamos. Y luego, pues Chemi, que duda cabe, que es un entrenador con experiencia encima de tener pues dos o tres ascensos a tercera división con el Peñas, con el Jaca, que eso también se nota a la hora de estos partidos complicados, que son tensos y que pueden pesar las piernas. Pues él, me imagino que con la experiencia que tiene, hará que los jugadores, pero bueno, los afronten de más con intensidad, pero más relajados de poder intentar ganarlos y que no les pesen los partidos, pienso yo. Hay jugadores que también tienen bastante experiencia ya, que han estado en tercera, en fin. Yo creo que no nos van a pesar los partidos, creo. A Perul bien lo conocemos aquí en Barbastro. Como decía Fernando Rivas, el Robres, que está en un muy buen momento, en las últimas 5 jornadas ha sumado 3 victorias y 2 empates por delante, 5 encuentros que son estos, con el Casetas, con el Grañén, con el Fraga, con el Almudévar y con el Alcampel. Los 4 primeros, pues con equipos de la zona media-baja de la tabla. El último, ese Robres-Alcampel, ahí es nada, ojo que los dos se podrían estar peleando y jugando por ascender de categoría, pero hasta entonces aún queda y tiempo tendremos para hablar de todo ello. Vamos a cerrar pensando en esa próxima jornada, que no va a ser este fin de semana porque hay descanso y encima no hay ningún partido aplazado en el grupo primero donde juega el Robres, uno sí en el grupo donde milita el Peñas Orceses, pero que no nos incumbe en nuestra zona de cobertura. El próximo encuentro, Manolo Tena, de los tuyos, después de la festividad de Semana Santa, será ese la Almunia Peñas Orcenses, un encuentro frente a una Almunia que lo vemos cómodamente en la octava posición de la tabla. ¿Cómo se presentará este encuentro? Pues la verdad es que es una salida complicada, porque ellos, bueno, se han quedado un poquito descolgados de la cabeza, pero están ahí a 6 puntos. El objetivo de ellos también, si en el grupo primero hay mucha igualdad, aquí también los primeros 6, 7, 8 equipos, la primera plaza, por supuesto, ya está adjudicada para el cuarto, que ya ha subido matemáticamente, sí, pero la segunda plaza está muy muy disputada, y este es uno de los equipos que por presupuesto jugadores pues también quiere estar arriba. Pero bueno, en principio es un campo de buenas dimensiones, un equipo que también que juega muy bien a fútbol, pero que también deja jugar, que ya en la ida, pues bueno, en casa pudimos doblegarles, pudimos ganarles, y bueno, confiados en eso de hacer buen trabajo y poder sacar los 3 puntos. Ahora mismo, pues bueno, también contamos con la ayuda de los 3-4 juveniles que están subiendo del equipo juvenil, que han aportado aire fresco. Por supuesto, están jugando prácticamente de inicio los 3-4 jugadores que tenemos juveniles, que también, como digo, pues también ayuda a la hora de entrenar, pues también están ayudando bastante. Y la verdad es que, bueno, con la victoria del otro día, pues confiados en poder sacar los puntos. Y bueno, el Teruel el otro día fue un palo bastante gordo, la última salida que tuvimos, sobre todo por la forma que se produjo la derrota, una decisión arbitral creo que bastante, creemos que bastante injusta. Entonces, pues bueno, el equipo pues un poquito tiene que sacar ese orgullo, esa casta, y ver si, bueno, enlazando un par de victorias consecutivas, poder meter incluso a equipos que están por la parte un poquito más alta de la clasificación. Y la próxima jornada para el Robres, tras el parón de Semana Santa, un descanso que yo creo que, bueno, pues va a venir a todos, porque todo el mundo necesita pues el asueto y la tranquilidad de un fin de semana de por medio. El próximo rival del Robres, Fernando Rivas, Casetas Robres, se va al campo de uno de los equipos que están peleando por no descender, y con todo el respeto del mundo, porque en campos de estos es donde se pierden los ascensos, ¿eh? Pues sí, esto es lo que comentábamos antes, es que ahora dices no hay partido fácil, porque no, otros años a estas alturas tenías ya varios equipos que no se jugaban nada, se habían quedado a mitad tabla, ni podían subir para arriba ni para abajo, pero claro, dices, esto está todo tan comprimido, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, que pasa al campo del Casetas, imagínate cómo están en Casetas, que necesitan los puntos como comer para poder salvar la categoría, pues estarán esperando con uñas y dientes, porque encima va el primer equipo, el primer clasificado, ellos necesitan ganar, pues ya me imagino que es un partido complicadísimo de ganar, pero bueno, esos partidos hay que ganarlos, porque si no ganas esos partidos es lo que, igual es que no mereces estar arriba y subir de categoría, o sea, sí. Ahora tenemos otros dos partidos claves que son Casetas y luego que nos viene Grañén, a casa de Grañén, que son claves para ganarlo los dos. Pero fíjate Grañén también cómo está cuando venga Robles. Exacto. Y está por la parte de abajo. O sea, y rivalidad también ahí, pues... rivalidad, uno que está para subir, otro para bajar, en fin, es complicado. Lo que pasa es que no son partidos en casa, que nosotros en casa estamos muy fuertes. En casa es complicadísimo que nos gane nadie. Y luego lo que hablamos, pues bueno, pasa a Praga, que puede pasar cualquier cosa, al Almudévar, que espero que esté ya con los deberes hechos, y a recibir al Alcampel y a ver qué pasa. En nuestro calendario, pues bueno, pues estos dos tres partidos son importantes, y después a ver qué pasa con esos dos equipos. Quiere decir que lo podemos hacer. Bueno, tengo mucha ilusión y muchas ganas, todo el equipo también, el entrenador, la afición, que por nosotros no va a quedar. Otra cosa es que después se pueda conseguir o no se pueda conseguir. Porque esto es fútbol y sabemos que la sorpresa puede saltar en cualquier momento. Bueno, pues aquí lo dejamos con nuestros dos invitados de hoy. Manolo Tena, técnico del Peñas Orcenses, pues con toda la temporada de sufrimiento que estamos llevando y que aquí estamos contando de forma puntual en las entrevistas que vamos haciendo con el técnico del Peñas Orcenses. Vamos a ver si al final ese sufrimiento merece la pena y se mantiene la categoría. Pasar una buena Semana Santa y a seguir peleando, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo, Fernando. Mucha suerte. Venga, gracias. Y pues Fernando Rivas, el presidente del Robres, el mismo deseo que para todos los que estáis ahí, porque pues todos son de nuestra zona de cobertura y a todos les deseamos lo mejor. En este caso, pues ahora que hablo contigo también, pues lo dicho, a pasar unos buenos días de tranquilidad y después a seguir peleando por ese ascenso que el Robres pues ahora lo tiene en su mano, depende de sí mismo, es el nuevo líder de la categoría. Hasta la próxima, Fernando. Pues muchas gracias. Oye, no, me gustaría acabar sin antes, pues bueno, darle ánimos a Manuel Tena y a toda la familia del Peñas, un club con el cual estoy muy unido y muy agradecido, porque mi hijo ha estado jugando muchos años allí, y bueno, pues espero que se salven, y me alegraría mucho que se mantengan en preferente, porque es donde deben estar como mínimo, y bueno, y a ver si tienen suerte y se salvan. Bueno, pues ahí estaba ese mensaje de Fernando. Fernando, Manolo, a los dos, gracias, hasta la próxima. Gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, entretenida, sin duda, ha estado esta charla con nuestros dos invitados de hoy aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio, que ya pueden seguir no solo los programas grabados, que en las distintas webs que anteriormente les he comentado, pues pueden escucharlo cuando quieran y como quieran, sino que ahora también en directo a través de internet. Nuestra primera página web de prueba es cdealtorricón.com. Nosotros lo que hacemos ahora es poner al día con Nacho Moscoso cómo queda la clasificación general en esta regional preferente. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto radio. Y como tú bien dices, Paco, damos ya paso a lo cómo ha quedado esa clasificación. Mamma mía, cómo está la primera preferente en este grupo primero. Faltan tan solo 5 jornadas para poner el punto final a la temporada regular y la clasificación está apretadísima tanto por arriba como por abajo. Robres, nuevo líder con 54 puntos, pero ojo, comparte puntos con Universidad Tamarite, Fraga y Borja, que también tienen 54. Bajamos ya hasta la sexta posición, Zuera 53, séptimo el Campel 51, al igual que el Oliver, con 41 puntos ya alejado se queda el San Lorenzo, 37 para el San Gregorio, 35 para el Mudévar, y vamos con los equipos que están implicados en la zona de descenso. Aunque el Casetas con 34 y el Alfirán y el Grañén todavía no lo están. Ahora mismo se acabará la temporada, descenderían Peña Franca de Coiba con 32 puntos, Alcolea 28, Jacetano con 25 y hace varias jornadas que descendió el Perola, que tan solo tiene 5 puntos y es el Falorío Rojo. Bueno, pues descanso. Este fin de semana no habrá fútbol en la preferente porque se guarda fiesta por la Semana Santa. Además, tampoco hay ningún partido pendiente que recuperar. Todo está al día en esta regional preferente. Todos están con esos 29 partidos. La próxima, después de este parón, será la 30ª con estos choques: Grañén, Oliver, Almudévar, Alfindén, San Lorenzo, Zuera, Tamarite, San Gregorio, Borja, Alcolea, Universidad Pedro Laja, Jacetano, Alcampel, Peña Ferranca de Coiba, Fraga y Casetas Robres. El próximo martes en el Deporte en Punto ya les daremos los horarios de inicio de esta 30ª jornada en la regional preferente. Nos vamos a hacer una pausa obligada en tanto en cuanto a la publicidad y enseguida regresaremos con el análisis a la primera regional. Hoy aquí, pues, además de lo que nos contará Nacho Moscoso, tres protagonistas, tres entrenadores: Pablo Aguilar, técnico del Graus, Alberto Gallego, entrenador del Benabarre, e Ismael Lanau, el técnico del La Fueva. No se lo pierdan.